love everything you do. Well, I'm wild about you, baby. Girl, you love everything you do. Well, I tell you, pretty darling, that I want it only you. Well, I reach you by the pillow where my baby used to lay. Well, I reach you by the pillow where my baby used to lay. Well, I miss you, good loving, baby, when you go away. 'Cause I'm wild about you, baby. Well, I'm wild about you, baby. We're wild about you, baby. We're wild about you, baby. Thank you. kitchen. You know, pretty baby, that a lot of things you do. You know, it ain't right, baby, to treat me this way. This away. You give me some love, baby, before you have to go away. Well, you know it ain't right, baby, to stay all night long. You know it ain't right, baby, to stay out all night long. You give me some love, baby, I know you're doing something. Bueno, ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos. El día de hoy haciendo un programa especial dedicado al blues. Al blues, pues ahora sí que al padre del rock and roll. Vamos a tener aquí a varias bandas blueseras. Al buen John Mayall. También a Robert Johnson. ¿Quién más por ahí? Buddy Guy. Y bueno, más banditas. Bueno, pues ahora sí que va a estar de blues este programa. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludándolos a toda la banda. Aquí un programa grabado más. Aquí estamos en Sublevarte Radio, en el programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, ya estamos escuchando ahí algo del John Mayall, que bueno, se nos... repitieron, no se repitieron las rolas, más bien fueron seguidas. With About You y It Ain't Rake, que no sé qué quiera decir, pero suena chido la armoniquita. Y bueno, pues vamos a estar escuchando Blucecito, un programa blusero para todos ustedes. Así es de que, bueno, pues espero lo disfruten. Vamos a escuchar más rolitas. Vamos a escuchar al Robert Johnson. Este se llama Raymond on my mind. Como algo así como que, pues no sé, algo de bueno, es que me están hablando. Bueno, vamos a escuchar la rola y ahorita decimos la traducción. Girlfriend can be.

like lying down. Well, you gotta help me, baby. You gotta help me, baby. Help me, darling. I want you to help me, baby. Help me, darling. I have to find somebody else. Pues, ¿qué les pareció esa super rola? John Mayall con Help Me, ayúdenme. También escuchamos al Buddy Guy con Baby, Baby, Baby. Y escuchamos dos rolotas del Robert Johnson. Una que se llama When You Got a Good Friends. Y también abrimos con Rainbow on My Wing and on My Mind. Bueno, ya vimos acá más o menos cuáles son los otros que vamos a poner. Está programado también el Chuck Berry y también el buen B.B. King en este, además de los que ya mencionamos, a John Mayall, a Robert Johnson y al Buddy Guy. Así es de que, bueno, vamos a tener en este programa un buen rato de blues. Bueno, este es el segundo bloquecito que hacemos, o el primero ya en forma de este programa. Pero bueno, pues saben que también el programa pues tiene las dos variantes de información y de música. Así es de que, bueno, pues en la parte de la información les queremos decir que, bueno, pues el día de hoy que estamos haciendo este programa es 20 de marzo del 2015 y, bueno, pues ya se van a cumplir seis meses, medio año de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, que aún el caso sigue abierto y sigue en investigación. Y bueno, por acá unos compas están subiendo una información, dice que 26 de marzo ya se cumplen 189 días de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos en Iguala, Guerrero. La noche y la madrugada de aquel 26 de septiembre, policías municipales atacaron a los normalistas y medio año después continúan desaparecidos. Los días 26 de cada mes, miles de personas alrededor del mundo se niegan a olvidar a los normalistas de Ayotzinapa. con velas, música, llamadas a lista e indignación. Hombres y mujeres continúan con las exigencias. Ay, espérenme tantito. Ahí está. Con las exigencias desde hace más, desde hace ya 6 meses, con la presentación con vida de los 43 estudiantes es la consigna. Con la décima acción global de Ayotzinapa se prevé multitudinarias manifestaciones en todo el territorio mexicano, así como en cientos de ciudades alrededor del mundo, que continúan exigiendo justicia y castigo a los verdaderos culpables. Durante una reunión de la Asamblea Nacional Popular, diferentes organizaciones que lo componen acordaron diferentes acciones entre las acciones antes de la movilización del día 26, además de la caravana que padres de familia emprendieron por los 43 en ciudades de Estados Unidos. Una comisión de familiares tomaron de manera simbólica, han tomado, dice, de manera simbólica 19 embajadas en la Ciudad de México. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos designó un grupo interdisciplinario de expertos independientes que llegaron a México hace casi un mes. Los expertos emitieron un informe en donde señalaron que sus investigaciones se centraron en el proceso de búsqueda, atención a víctimas y políticas públicas en caso de la desaparición forzada. Este jueves 19 de marzo se presentó un primer informe en el que señalaron al caso de Ayotzinapa como desaparición forzada y recomendaron al Estado mexicano que lo tipifique como delito de lesa humanidad, es decir, al considerar este tipo de delito, el caso no prescribe. Así que ojo con eso. Vamos a la música. Ahora vamos a escuchar al buen Chuck Berry con una canción que se llama Memphis, Tennessee. Long distance information, give me Memphis, Tennessee. Help me find the party, try to get in touch with me. She could not leave her number, but I know who placed the call. 'Cause my uncle took the message and he wrote it on the wall. Help me, information, get in touch with my Marie. She's the only one who'd phone me here from Memphis, Tennessee. Her home is on the south side, high up on a ridge, just a half a mile from the Mississippi Bridge. More than that I cannot add, only that I miss her and all the fun we had. But we were pulled apart because her mom did not agree, and tore apart our happy home in Memphis, Tennessee. Last time I saw Marie, she's waving me goodbye, with her rehome drops on her cheek that trickle from her eye. Marie is only 6 years old, information please. Try to put me through to her in Memphis, Tennessee. Thank you. gone. And I wrote it on a tumbler, cried it all night long. Boy, I woke up this morning, my biscuit roller gone. Had to blow my heart, but I slowly walked away. I didn't like the way she done. Had to blow my heart, but I slowly walked away. Mind you, trouble gonna come someday. Now I run here, baby, better know my need. I run here, baby, better know my need. Bueno, eso fue un rolón, rolón de John Mayall con su, con esta rola que se llamó How You Love, How You Love. También escuchamos a Robert Johnson con algo que dice I've had possession over Hoodgen. ¿Quién sabe qué quiera decir? Al Chuck Berry también con Memphis, Tennessee, que es una clásica también, esa rolita del Chuck Berry. Y bueno, pues estamos escuchando este disco, un acoplado, bueno, disco con varios discos que, bueno, pues según dicen es lo mejor del blues, pero bueno, pues estamos constatando que sí hay bastantes rolas muy buenas, y sobre todo pues estos cuates que son pues la mera verdura en la cuestión de del blues. Y bueno, pues estamos hablando hace rato de Ayotzinapa. También pues otro de los de los temas que pues sabemos pues está muy cañón en este sexenio, pues es el caso de Tlatlaya, allá en el Estado de México. Y bueno, ya una organización internacional como es Amnistía Internacional pide indagar a los mandos del ejército, cuando bueno, pues saben que aquí el ejército es intocable. Pero bueno, pues aquí se da a conocer precisamente que quienes estuvieron vinculados en esta masacre o en esta pues asesinato de varias personas, pues es el mismo ejército federal. La organización, bueno, esto lo saca los compas de Sin Embargo punto MX. Dice que la organización internacional Amnistía solicitó a la Procuraduría General de la República indagar a los mandos del ejército implicados en el caso Tlatlaya por su supuesto involucramiento en la muerte de 22 personas, y que durante una audiencia pública entre organizaciones y los diputados que integran la Comisión Especial para el caso Tlatlaya, Perseo Quirós, presidente de Amnistía Internacional México, señaló que no solo se debe sancionar a quienes jalaron el gatillo, también a los mandos que estuvieron al tanto de los hechos. Obviamente, ¿no? Pues echan a la tropa y los capitanes o los generales están siendo pues ni siquiera mencionados, ¿no? Dice que la reunión inició con un retraso y solo asistieron 2 de 6 diputados. Bueno, pues ya, ¿qué se espera de estos pinches diputados? Y así quieren que votemos por ellos. Bueno, pues que integran este grupo de trabajo. Bueno, ahí dice quiénes fueron. Los diputados del PRI, Heriberto Manuel Galindo Quiñones y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, de Acción Nacional Alberto Díaz Trujillo y de Nueva Alianza René Fijuguara Montelongo, que es el nieto de este chaqueto, el de Nueva Alianza, René Fujiwara Montelongo, es el nieto del albaster, y aparte pues ni trabaja porque no se presentó a esta comisión, que bueno, pues se supone que es la comisión especial para el caso Tlatlaya. Obviamente pues no les interesa que trabaje esta comisión, y bueno, ellos tampoco trabajan, así que dice que en la audiencia Ernesto López Portillo, presidente del Instituto para la Seguridad y la Democracia, destacó que la Secretaría de Defensa Nacional no existe información documentada sobre el caso, que no yo creo que sí existe, pero pues obviamente no la sacan. Dice, si no existe un control sobre la supervisión y no existe documentación e información, no es posible el control democrático sobre el uso de las fuerzas, dijo este integrante de la comisión. Refirió que el asesinato de los 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, por integrantes de las Fuerzas Armadas, es un síntoma al interior del ejército que se debe focalizar. Por su parte, Edgar Cortés, que es un cuate de defensor de derechos humanos, y bueno, ahorita está en el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, criticó la falta de transparencia por parte de las autoridades para informar acerca de las indagatorias del caso. En la audiencia participaron, bueno, además de el integrante de Amnistía Internacional, Ernesto López Portillo, y del Instituto de Seguridad Social y Democracia, José Antonio Guevara, de la Comisión Mexicana de Defensa de los Derechos, Promoción, Edgar Cortés, del Instituto Mexicano de la Seguridad y la Democracia, y bueno, Carlos Silva, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Bueno, hasta ahorita, pues también sigue impune esa situación, que bueno, pues ustedes ya saben más o menos que el ejército llegó ahí a este municipio del Estado de México, a Tlatlaya, supuestamente a asegurar una banda ahí de maleantes, pero bueno, pues ellos ya se habían rendido, y bueno, pues ellos los ajusticiaron, los fusilaron. Existen varias fotografías donde se ve que pues ellos están sobre la pared, porque los tiros están rebotados o incrustados en la pared y están con sangre. Y bueno, pues se habla de un ajusticiamiento, un fusilamiento de estas 22 personas, muchos de ellos jóvenes, de este municipio del Estado de México, de Tlatlaya. Vamos a la música. Vamos a escuchar, bueno, ahora al B.B. King, que no lo hemos puesto. Vamos a poner, a ver dónde está B.B. King. Aquí está. Guess Who. Esta rola se llama Guess Who y es B.B. King. Thank you. someone really loves you, guess who? Someone really cares, guess who? So open your heart, oh, and surely you'll see that to someone who really cares, who really cares is me. Just runs all over me. I'm gonna get me a gambling woman. That's the last thing that I do. You're gonna get me a gambling woman. If it's the last thing that I do. Well, a man don't need a woman. Fair Brown, that he got to give all his money to. Everybody says you got a mojo. Now she's been using that stuff. Everybody says she got a mojo. Cause she's been using that stuff. But she got a weight trimming down. Fair Brown, and I mean it's most too tough. Now this girl says I'm in the king, baby, and you is the queen. Since I am the king, baby, and you is the queen. Let's just put our heads together. Fair Brown, then we can make our money green. Swell, and every girl I see, I'm looking good to me. And every girl I see, I'm looking good to me. And a girl I see that I don't have faith, she got so much charm and a silk and lace. And what to do, you know, I don't know, because I never felt like this before, and every girl I see are looking good to me. And every girl I see are looking good to me. Bueno, se nos quería adelantar ahí, pero escuchamos a Booty Goo y esta última rolita fue Ever Gear C. También escuchamos a Robert Johnson con el Little Queen y al B.B. King con Guess Who. Tres rolitas ligadas de el día de hoy que tenemos blues. Bueno, les recordamos que también la otra forma, bueno, estamos subiendo los podcasts, pero bueno, para que los puedan escuchar, tenemos dos páginas más o menos ahí activas. De repente como que falla una. Tiempos, este es HTTP, ya saben, http://:// tiempos híbridos con doble S, tiempos híbridos .blogspot.com. Ahí pueden accesar, llegar y bueno, pues escoger el programa que más les lata. Estos son los programas viejitos, los que ya tenemos más o menos que estamos actualizando. Es en la página de Sublevarte. Ay, ya se me olvidó. Ahorita les digo cuál es la dirección exacta. Ay, no la tengo aquí. Bueno, ahorita les digo, pero también tenemos cuenta en el Face con, bueno, la de tiempos híbridos ya está saturada, pero se pueden apuntar ahí como seguidores y bueno, pues también ahí es otra forma de que estén pendientes de lo que estamos haciendo. Y también tenemos el grupo de amigos que se llama Sublevarte Radio. Y la página que también nos da opción el Facebook, que tiene el mismo nombre de Sublevarte Radio. Y pues ahí estamos subiendo todos los podcasts que estamos haciendo. Que bueno, les puedo decir más o menos que ya son cerca de 200 podcasts que hacemos. Así que ya son un chingo. Entonces, si quieren escuchar alguna de todos estos programas especiales que hemos realizado, pues ahí búsquenlo, el que más les lata, y pues a oír, ¿no? ya es bastante, bastante el acervo que tenemos musical. Bueno, también, bueno, en la parte de la información, los compas del Radio Pozol por acá están subiendo una información sobre los desplazados, nuevamente desplazados allá en Chiapas. Y bueno, estos son compas de algunas organizaciones. La nota dice: ya no tenemos casa, le echaron gasolina, lo quemaron todo, denuncian indígenas desplazados de Chiapas. Esto está fechado en Las Margaritas, allá en Chiapas, 20 de marzo. Dice: nosotros estábamos sufriendo aquí en donde estamos, no hay agua, los niños y las hermanas que están embarazadas están sufriendo aquí. Cuenta una de las madres de familia de la comunidad indígena Tojolabal, primero de agosto, desplazadas desde el pasado 24 de febrero por parte de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos Histórica, la CIOAC, en el municipio de Las Margaritas. Bueno, pues ahí está el trabajo que hacen estas supuestas organizaciones campesinas. Dice: gracias a Dios que no nos pasó nada cuando vino la gente de la CIOAC a desplazarnos con armas de alto poder, los niños llorando y corriendo como si fuéramos animales, comparte la indígena de la zona selva fronteriza desplazada junto con sus hijos y nietos. De mi familia somos 12 que estamos aquí, ya queremos regresar, que haya justicia. El comisario dijo claro que el desalojo lo hizo por una orden que tiene, quién se la dio. Evidencia durante una reunión solidaria de las comunidades vecinas con las familias de desplazados. Ya queremos que no vengan a provocar también aquí, queremos que se arregle ya, estamos comiendo aquí y no tenemos casa externa desde el campamento donde se han refugiado, ubicado en un tramo de la carretera Nuevo Momón, Cristo Viejo. Mira, aquí hay un testimonio en un audio y no lo vimos. A ver, vamos a poner el audio, a ver si se puede escuchar. Ay, no tenemos audio, perdón. Bueno, esta situación está muy cabrona porque, bueno, pues nuevamente hay desplazados allá en la zona de la selva chiapaneca, y esto, bueno, pues por conflictos que hay, están despojando a todas las comunidades, bueno, algunas de estas comunidades, y bueno, esta organización, la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos Histórica, la CIOAC, que ahora, bueno, pues parece una organización o brazo del PRI o de una organización paramilitar, que está despojando de sus tierras y de sus recursos naturales a la población, a varias poblaciones del estado de Chiapas. Así es que bueno, pues esto está sucediendo actualmente. Vamos a la música que tenemos para el día de hoy. Vamos a escuchar, bueno, ya tenemos por aquí seleccionada a una rolita del John Mayall, a ver qué les parece. Uy, esta creo que ya la pusimos. Sí. ¿Dónde se metió? Acá está. Esta rola se llama Run to Movie. We'll be right back. here's what you must do. My best and best, I got no room to do. Well, I don't want you people to take me for a prize, 'cause I won't serve the lovers, we ain't got jealous eyes. Ooh, gotta free me, 'cause I can't get my best and best, I got no room to do. way I am. The best of this, I got the gold and I. Joey Whaley, Bobby Haynes, Dogan Montoya, and Walter Trout. Let's get one more time. Bueno, lo cortamos porque la rola del John Mayall estuvo bastante, bastante larguita. Fueron más de 10 minutos de rola. Y bueno, pues ya nada más pusimos una rolita más del B.B. King. B.B. King, esta última rolita se llamó Don't Break Your Promise. No rompas tus promesas. Y de John Mayall escuchamos Room to Move, como el cuarto del movimiento. o la habitación del movimiento, o algo así, ¿no? El cuarto para las cuatro, ¿o cómo? Bueno, ahí estuvieron esas rolitas de blues el día de hoy. Bueno, ya estamos por terminar casi el programa, pero queremos decirles que pues ya próximamente ya estamos ahí tratando de configurar la cuestión esta de la radio, que se nos ha por cuestiones de tiempo y de trabajo, pues no lo hemos podido configurar chido y nos ha costado realmente mucho trabajo, porque no sabemos bien a bien todo este rollo de la asuntos tecnológicos y la configuración de la radio. Entonces sí nos ha costado bastante. Ya teníamos ahí como tres alternativas y de las tres fuimos descartando una por una hasta que quedó nada. Entonces bueno, pero ya próximamente creo que ya estará puesta la radio. Pues chido, vamos a poner unas rolitas más antes de despedirnos. Vamos a poner a el Buddy Guy, que no hemos puesto, y al buen Chuck Berry. Vamos a poner una rolita del Buddy Guy que se llama 10 Years Ago. ¿Será agosto? Bueno, ahí está esa rolita, Buddy Guy. If I could just call back 10 years ago, what I would do, no one will ever know. Ooh, if I could just call back 10 years ago, what I would do, no one would ever know. Yes, 'cause the life I'm living now just don't seem to be happy to me no more. Yes, it's been so many sad, sad, yeah, even since I really had my fun. Ooh, it's been so many sad, sad, sad, sad, sad, yeah. Ooh, since I really had my fun. Son, your life has just begun. I guess I have to forget all about this issue and try to live my life just like it is. Ooh, I guess I have to forget all about this issue. Straddle that Greyhound and rode him into Raleigh and on across. we were tiny miles out of Atlanta by sundown, rolling out of Georgia State. We had motor trouble that turned into a struggle halfway across Alabama. And that hound broke down and left us all stranded in downtown Birmingham. Right away I bought me a through train ticket riding across Mississippi clean. And I was on that midnight flyer out of Birmingham smoking into New Orleans. down the street, some pretty mama start breaking down with me. Start breaking down, yeah, start breaking down. The stuff I got to bust your brains out, baby, ooh, it'll make you lose your mind. I can't walk the streets now, contemplate my mind. Some no good woman, she starts breaking down, start breaking down. Please stop breaking down. The stuff I got going to bust your brain down, ooh, it'll make you lose your mind. Now you Saturday night women, you love to ape and clown. You won't do nothing but tear a good man of attention down. Stop breaking down. Please stop breaking down. The stuff I gotta put your brain down, baby, ooh, it'll make you lose your mind. Now I give my baby 99 degrees. She jumped up and threw the piston down on me. Stop breaking down. Please stop breaking down. Stuff I gotta bust your brain down, baby, ooh, it'll make you lose your mind. I can't start walking down the street, but some pretty mama don't start breaking down with me. Stop breaking down. Yeah, stop breaking down. Never got a budget brain now, baby. Woo, it'll make you lose your mind. Bueno, pues con ese último bloquecito terminamos el programa. Bueno, habrá una rolita más para despedir. Pero bueno, lo que escuchamos fue al Robert Johnson con Stop Breaking Down Blues. También escuchamos a B.B. King con The Leader. Y también al Chuck Berry con Promised Land. Y bueno, iniciamos con la rolita del Buddy Guy con 10 Years Ag Agosto o algo así, ¿no? Ago. Bueno, este fue su programa Tiempo de Híbridos aquí por Sublevarte Radio. Espero nos podamos ya escuchar la próxima semana. Ya chido, ya al aire. Ya estamos ahora sí tratando de ponernos las pilas. Porque la neta también estábamos echándole mucha hueva. Pero ahora que ya vamos a tener las vacaciones, pues espero que ya ahora sí podamos aplicarnos chido en la cuestión de el programa de radio. Así es de que bueno, pues espero que ya podamos ahí podernos escuchar en vivo. Bueno, nos vamos con una rolita del John Mayall. Hijo, esta ya la pusimos. Vamos a escuchar una rolita del John Mayall que se llama Rain on the L and N. Que no sé qué quiere decir L and N. Bueno, chido, muchas gracias. Este fue su programa Tiempo de Híbridos. Yo soy Ricardo el Híbrido. Espero la pasen chido. Hasta luego. Ladies and gentlemen, please welcome all the way down from Los Angeles, John Mayer's Blues Breakers. Around the bend in the air.

love you, baby, I do the best I can.